el interés de nuestro estudio se concentra no en toda la Humane Vitae, porque es algo realmente muy amplio, sino a lo que es central en ella. Esto es a la respuesta que Pablo VI dio a la cuestión de la licitud o ilicitud de los diversos métodos de regulación de la natalidad o de la fertilidad, ¿no? Y por eso, para poder sentar estos principios, para poder introducir este tema y después para mostrar las consecuencias que se siguen, es que Pablo VI desarrolla varios otros temas en la encíclica, que es de todos modos un documento relativamente breve, ¿no? Y de ahí entonces que a veces, como son varios los temas que tiene, no se entienda bien qué es lo que se está queriendo decir cuando se habla de lo que enseña Pablo VI en la Humane Vitae, o se usa esa expresión, o cuando se dice la doctrina de la Humane Vitae, o cuando se habla del valor de la Humane Vitae, porque evidentemente tiene varios elementos, ¿no? Concretamente, la encíclica tiene tres partes. La primera, que es muy breve, son unos números del 2 al 6, allí considera el Papa algunos aspectos del problema de la natalidad que se presentaban como novedosos en su tiempo, ¿no? Algunos los mencioné en la conferencia anterior, el desarrollo demográfico, algunas situaciones laborales difíciles, las preguntas angustiantes que se hace el hombre de hoy, ¿no? También aborda allí la importantísima cuestión de la competencia del magisterio en estos temas, concretamente aquí la fecundidad y la ley natural, pero en general toca el tema, digamos, la competencia del magisterio moral, en temas morales, ¿no? Además de los temas más propiamente dogmáticos. La segunda parte es la más importante, ¿no? Los números 7 al 18, y contiene allí los principios doctrinales: la visión global del hombre, visión antropológica, el amor conyugal y el matrimonio, las dimensiones y los fines del acto conyugal, las vías lícitas y vías ilícitas para regular los nacimientos y las graves consecuencias que se siguen de los métodos de regulación artificial de la natalidad. Una última parte contiene orientaciones pastorales para autoridades políticas, esposos, hombres de ciencia, médicos, personal sanitario, sacerdotes, obispos, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, esta tercera parte, donde también se contiene un tema que es muy interesante, sobre todo para los fieles, es uno de los más interesantes para desarrollar, que como no será objeto de nuestras charlas, que es lo que se conoce como las profecías de la Humane Vitae, ¿no? Que son, digamos, no profecías en el sentido estricto de la palabra, sino simplemente el Papa, con mucho tino, muestra el desenvolvimiento lógico de los acontecimientos que se seguirían en caso de no aceptar la doctrina de la Iglesia sobre estos temas, que es de hecho lo que nosotros hoy en día vemos en pleno cumplimiento, ya de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Los puntos fundamentales de la encíclica están, por lo tanto, en la segunda parte, y concretamente entre los números 11 al 16. Y de modo específico, la enseñanza fundamental de la Humane Vitae se contiene en el número 14. En el número 14. Allí dice lo siguiente: hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos, y va a señalar tres cosas, ¿no? A, la división es nuestra, ¿no? Pero son las tres cosas que figuran en el texto. A, la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. O sea, el mal llamado aborto terapéutico, para salvar a la madre, por ejemplo, para preservar la salud de la madre, ¿no? B, hay que excluir igualmente, como el magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, expresión sumamente importante, porque el Papa entonces muestra que ya está contenido esto en el magisterio anterior, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. sea, tanto la reversible como la irreversible. C. Queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Tenemos entonces tres acciones distintas, ese es el número central. Cuando se habla del valor doctrinal de la humana vitae, concretamente se refiere al valor doctrinal de este párrafo. De este párrafo. Lo cual no quiere decir que uno no pueda examinar el valor doctrinal de los argumentos que utiliza, de los otros párrafos, pero el párrafo, digamos, donde el Papa hace una afirmación del todo categórica, es este, y por lo tanto es allí donde se juega el tema, digamos, del juicio de valor sobre la humana vitae, sobre esta afirmación concreta. Tres acciones entonces aquí, que el aborto directamente querido y procurado, incluso el mal llamado aborto terapéutico, la esterilización directa y la anticoncepción directa en sus distintas modalidades. Todas estas acciones, de las cuales principalmente interesan para la discusión actual las últimas, ¿no? O sea, el tema de la anticoncepción, son calificadas con la misma nota ética, a saber, como palabras del Papa, un acto conyugal hecho voluntariamente infecundo es por esto intrínsecamente deshonesto. Este juicio, expuesto con meridiana claridad, es la conclusión del principio contenido en los números anteriores, particularmente en el número 11 y 12, sobre la absoluta unidad que existe entre los dos significados del acto conyugal y, por tanto, en la imposibilidad de que sean lícitamente separados por un acto humano deliberado. Esta verdad viene expresada con dos formulaciones complementarias. Si se quiere, es lo mismo dicho en positivo y en negativo, o para que quede bien claro y que no se preste a ningún tipo de duda o confusión. En primer lugar, en positivo, dice así: quidivet matrimonii usus ad vitam humanam procreandam per se destinatus permaneat. Todo acto matrimonial debe permanecer por sí mismo destinado a procrear la vida humana. Es decir, debe mantener su destinación natural, la capacidad natural que tenga, la que posea por naturaleza, que puede ser muy diversa. Puede ser plena en un momento, porque está en momento de fertilidad la mujer, puede ser potencial, porque está en periodo de infertilidad, o porque por alguna enfermedad o lo que sea en ese momento la mujer o el varón no son fértiles, o puede ser incluso porque la misma naturaleza haya entrado ya en un periodo perpetuo de infertilidad, ¿no? Como el caso después de la menopausia, o casos de esterilidad natural o lo que sea, ¿no? Mantener la destinación natural, ¿no? Y en negativo lo dice en el número siguiente, en el número 12, dice: non licet homini sua sponte infringere nexum indissolubilem et adeo statutum inter significationem unitatis et significationem procreationis quae ambe in actu coniugali insunt. No le es lícito al hombre romper por su propia iniciativa el nexo indisoluble y establecido por Dios entre el significado de la unidad y el significado de la procreación que se contienen conjuntamente en el acto conyugal. De este principio, expresado, como ven, en positivo y en negativo, extrae el Papa la calificación moral de los actos anticonceptivos, que leímos recién, del número 14, y al mismo tiempo después, en los números siguientes, 15 y 16, distinguirá de esos actos ya calificados como intrínsecamente deshonestos dos acciones moralmente diversas que no deben ser confundidas con ellos, ¿no? En primer lugar, las intervenciones verdaderamente terapéuticas que eventualmente pueden impedir como efecto secundario la procreación, siempre y cuando tal efecto palabras ahora de la Humanae Vitae, no sea directamente querido, el efecto. Entonces, porque el efecto en este caso, siendo secundario y no querido, una consecuencia, digamos, que se sigue, no especifica la acción humana en cuanto no es objeto moral de ella, no es objeto moral. De hecho, para que sea su objeto debe ser querido como fin o como medio, que es lo que el Papa aclaró, ni como fin ni como medio, dijo, o sea, no debe ser querido de ninguna manera. Pero si no es ni fin ni medio, sino una consecuencia secundaria, estamos en una aplicación del principio de doble efecto. Y en segundo lugar, distingue el Papa de lo que ha dicho el caso de los periodos infecundos del recurso a los periodos infecundos de la mujer, los llamados métodos naturales, siempre que se den algunas condiciones indicadas por el mismo pontífice. Esto es muy importante porque fíjense que el juicio sobre las tres acciones que vimos antes, ¿no? Aborto directamente procurado, esterilización directa y todo medio anticonceptivo buscado, que se busque la anticoncepción, tiene un juicio que es universal. Son intrínsecamente deshonestos. De los métodos naturales, el Papa dice, pueden llegar a ser lícitos. ¿Por qué? Al ser una acción positiva, tienen que reunir, recuerden, para que un acto sea bueno, porque antes está haciendo un juicio de un acto malo. Aquí es un juicio de un acto bueno. Para que el acto sea bueno, tiene que ser bueno el objeto, el fin y las circunstancias. Entonces, siempre y cuando se cumplan todas estas cosas, el recurso a los métodos naturales puede ser lícito. En el otro, como ya está directamente descartando, es un acto que por su objeto es intrínsecamente deshonesto, punto, ya una de las tres condiciones, que la principal, que es el tema del objeto moral, ya está identificado como intrínsecamente deshonesto, no hace falta más. No hace falta indagar, se puede indagar por curiosidad por qué motivo se recurre a esto, en qué circunstancias se encuentran aquellos que apelan a esto, pero el juicio no va a variar. En cambio, en este caso puede ser que en sí mismo el método natural, ciertamente que respeta la naturaleza del acto conyugal, pero que no se dé las condiciones del motivo por el cual se recurre, falta de motivo. Por eso le dice el Papa, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito, entonces, cuando están esas condiciones, es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recordar. Número 16. El Papa entonces menciona allí, en el número 14, esa expresión, que es la expresión clave, de la intrínseca malicia, intrínseca deshonestidad de los métodos anticonceptivos, del acto contraceptivo. En 1968, como lo mencioné esto ayer, el padre Laurentin, que era un teólogo conocido, si bien más como biblista, aunque abarcó muchos otros temas, es conocido mariólogo, en ese momento también tenía cierta autoridad en otros temas, sostenía que la encíclica Humanae Vitae deja abierto el debate sobre la gravedad objetiva de la contracepción. Tengan en cuenta que este hombre leyó el mismo texto que hemos leído nosotros, ¿no? El mismo texto, que el mismo número 14 que hemos leído nosotros, y lo está entendiendo de esta manera, que no está en el texto. Deja abierto el debate sobre la gravedad objetiva de la contracepción. Pero incluso, dice, en el caso en que se acepte el juicio más severo de la gravedad objetiva, debe reconocerse que en muchos casos las dificultades extremas hacen de esta una falta subjetivamente venial, aún manteniendo su gravedad objetiva. Menciono este texto, digamos, Laurentin no era un hombre de autoridad en moral, si en otros temas quizá, pero lo menciono porque coincide de manera muy curiosa con algunos de los argumentos que se han usado últimamente, ¿no? Esa distinción es tan extraña, ¿no? entre una cosa y otra, además de una lectura no sesgada de lo Manevite, sino de otro texto. Parece que lo que le llegó a él es un texto que le faltaban números, ¿no? Ahora, ¿es realmente así? El magisterio, y no solo el de Pablo VI, en realidad ha dejado abierto el debate, como dice este hombre, y como lo dicen hoy en día muchos otros, ¿no? En realidad hemos visto que en el texto se habla de forma explícita de intrínseca deshonestidad aplicado al caso del acto voluntariamente infecundo, el acto que es querido, que se busca la infecundidad del mismo, ¿no? Y el Papa, por eso mencioné antes la importancia que tiene, el Papa menciona en ese mismo texto que está bien, lo está refiriendo más que nada al caso de la esterilización, pero está hablando de que hay un magisterio anterior al mismo, ya esto enseñado muchas veces por el magisterio anterior, ¿no? Es importantísimo destacar que el Papa no habla de una deshonestidad meramente accidental, circunstancial, porque no se reúnen ciertas condiciones, sino intrínseca, punto esencial de su doctrina. Esto es lo que postula la imposibilidad de situaciones que puedan modificar tal calificación. La corrupción intrínseca hace que un acto esté distorsionado de raíz por su estructura esencial. Y esta afirmación, como decía recién, ya se encuentra en el magisterio anterior a Pablo VI y continuará repitiéndose posteriormente, incluso con más claridad y fuerza todavía, cuando ese magisterio posterior a Pablo VI quiera explicar los textos de Pablo VI. Hará exégesis, como el caso es con Pablo II. Así encontramos ya expresado esto por Pío XI en la Casti Connubia, año 1930, donde dice así: ningún motivo, ni aun cuando sea gravísimo, puede hacer que lo que va intrínsecamente contra la naturaleza sea honesto y conforme a la misma naturaleza, y estando destinado el acto conyugal por su misma naturaleza a la generación de los hijos, los que en el ejercicio del mismo lo destituyen adrede de su naturaleza y virtud, obran contra la naturaleza y cometen una acción torpe e intrínsecamente deshonesta. Número 20, la Casti Connubii. Dos veces se usa la expresión, el mismo concepto, acción intrínsecamente deshonesta, intrínsecamente contra la naturaleza. De modo análogo se expresaba Pío XII en muchos lugares, entre otros, comentando precisamente este texto de la Casti Connubii. Él decía lo siguiente: ninguna indicación en medicina significa una prescripción médica. El médico, para esta cosa concreta, está indicado tal tratamiento, está indicado tal diagnóstico, está indicado tal cosa. Indicación significa eso, ¿no? Entonces, una indicación médica por una cosa que es seria, es el protocolo que se sigue para tratar tal tipo de enfermedad o lo que sea. Ninguna indicación o necesidad puede transformar una acción intrínsecamente inmoral en un acto moral ilícito. Con mucha más fuerza todavía, esto va a ser reiterado por Juan Pablo II numerosas veces e indicando concretamente como fuente la Humanae Vitae. Una de ellas es esa expresión contundente que utilizó en el segundo Congreso Internacional de Teología Moral del año 88, donde dijo así: Pablo VI, calificando el hecho de la contracepción como intrínsecamente ilícito, ha querido enseñar que la norma moral no admite excepciones. Nunca una circunstancia personal o social ha podido, ni puede, ni podrá convertir un acto así en un acto ordenado de por sí. La existencia de normas particulares con relación al actuar intramundano del hombre, dotado de una fuerza tal que obligan a excluir, siempre y sea como fuere, la posibilidad de excepciones, es una enseñanza constante de la tradición y del magisterio de la Iglesia que el teólogo católico no puede poner en discusión. Hoy en día habría que buscar esos teólogos católicos que no la ponen en discusión, porque la mayoría la pone en discusión, ¿no? Pero fíjense la claridad, Juan Pablo II es un maestro, ¿no? La claridad y cómo va añadiendo en cada uno de las cláusulas que va a añadir, que coloca en su discurso, en cada una responde por anticipado a cualquier cosa de la que va a surgir después, de las objeciones que surgen. y lo que tendríamos que imitar. Por lo tanto, se puede decir que es unánime la calificación moral de los actos contraceptivos como intrínsecamente deshonesto, expresión de Pío XI, Pablo VI, intrínsecamente contra la naturaleza, Pío XI, intrínsecamente inmorales, Pío XII, intrínsecamente ilícitos, Juan Pablo II. Resumiendo la doctrina de la Iglesia, el Vademécum para los confesores del Pontificio Consejo para la Familia del año 97 decía lo siguiente: la Iglesia siempre ha enseñado la intrínseca malicia de la contracepción, es decir, de todo acto conyugal hecho intencionalmente infecundo. Esta enseñanza debe ser considerada como doctrina definitiva e irreformable. A pesar de esto, como sabemos, la doctrina no ha sido aceptada porque hay un problema más de fondo en muchos de estos teólogos, y es que ellos no aceptan la posibilidad de la existencia de actos que admitan esta calificación de intrínsecamente inmorales, que es otro problema más serio al que me referiré en la próxima conferencia, ¿no? Muy brevemente, por supuesto, pero que son los problemas que están de fondo. O sea, ya hay un prejuicio, ya la afirmación de esta afirmación constante del magisterio choca contra algo que tendría que ser cambiado. O sea, la imposibilidad de recibir una afirmación como esta, porque está hablando el Papa en un idioma que no contiene, o que el idioma que hablan estos receptores no contiene ese concepto. El de las acciones intrínsecamente inmorales. Como vimos en los números 11 y 12, el Papa da como la argumentación de los motivos, o da el principio de base, que llevará a la calificación moral de ese número 14, ¿no? Y especialmente en el número 12, donde se dice en forma negativa, ¿no? Se expresan en forma negativa los principios antropológicos, que Orígenes los utiliza, o se hace alusión a esos dos significados del acto conyugal. El problema de fondo es, o el obstáculo de fondo que tiene la contracepción, es la imposibilidad, dice el Papa, de separar de forma deliberada, o sea, un acto voluntario del hombre, los dos significados del acto conyugal. Este punto, que es el punto clave, es el punto en el que nosotros tenemos que hacer más insistencia en la enseñanza. ¿Por qué? Porque el tema del lenguaje corporal no es un tema que sea comprensible para muchas personas, por eso es que no entienden después el motivo. Y aún entendiendo qué afirma la humana vitae en el número 14, los motivos por los que creen que se condenan los actos anticonceptivos son otros para ellos. Y entonces no los entienden, les parecen muy frágiles, y se les escapa algo de fondo, y esto no lo entienden. Entonces me parece que hay que hacer más hincapié en explicar el tema, sobre todo en la preparación de los matrimonios, que es donde uno tiene más tiempo para hablar de estos temas. Hay que insistir más en esto, que es la concepción antropológica que está de fondo al juicio moral, está en la base del juicio moral, que es la de estos dos significados que son intrínsecos al acto conyugal, ¿no? El aspecto unitivo, el significado unitivo, viene designado en la encíclica con varios nombres porque aparece varias veces, como unidad, como amor mutuo, como don del amor conyugal, ¿no? En la encíclica se describe el acto conyugal como relación unitiva del hombre y la mujer, legítimamente ligados por un vínculo matrimonial, ¿no? Ese es el significado unitivo, es aquel por el cual justamente se cumple aquellas palabras del Génesis que repite Jesucristo en el Evangelio, dos serán una sola carne, que bíblicamente carne no significa carne en sentido carnal, sino persona, como después en otros lugares aparece, cuando resucitará toda carne, se refiere, digamos, resucitará en la persona, ¿no? Volverán a la vida la persona. Por tanto, implica una cosa, un aspecto mucho más profundo. Y el aspecto procreativo designa, como es lógico, la capacidad del acto conyugal en su nivel biológico, si la facultad de procrear o de transmitir la vida, ¿no? Por esta dimensión procreativa, los esposos se hacen protagonistas y partícipes de la procreación, perdón, de la creación, palabras de Benedicto XVI. En realidad, como ya mencioné antes, el acto conyugal se limita a poner las condiciones de la procreación. Por eso dije, antes había dicho, respetando la natural capacidad que tenga el acto. ¿Por qué? Porque los esposos en realidad lo que van a hacer es simplemente poner las condiciones para la procreación, para la fecundación. Esto es lo que se conoce como el opus personarum, lo que hace la persona. Más allá no puede ir. El resto ya es el opus nature, lo que hace la naturaleza. Las personas pueden querer un hijo, pueden poner las condiciones para que sea un hijo, pero después la naturaleza, que es la que continúa esa obra, puede tener obstáculos de por sí, infertilidad permanente por parte de uno de los cónyuges, o de los dos, o obstáculos, al menos que en este momento están presentes, se podrían solucionar, pero están presentes, o lo que sea, o simplemente no se encuentra en los momentos de fertilidad por parte de la mujer. Por eso, los esposos, justamente de esto, de que la obra de los esposos, o sea, y es a lo que da derecho, porque cuando se casan los esposos, hacen un contrato matrimonial dándose derecho uno al otro. ¿Derecho a qué? Al opus personal, a lo que pueden hacer ellos. Yo no puedo comprometerme a volar porque no tengo la capacidad de volar, pero puedo comprometerme a tirarme por la ventana intentando volar, moviendo las manos. Bueno, hasta ahí, digamos, el contrato sería válido, ¿no? Porque eso lo puedo hacer. Y si Dios después me concede el milagro de pronto de volar mientras yo muevo las manos, eso sería el opus no nature, sino de supernature. Y lo mismo entonces, el contrato matrimonial es el contrato a hacer lo que un ser humano puede hacer. Y lo que puede hacer un ser humano en el acto conyugal es poner las condiciones para una procreación. Esto es tan importante que este es el único argumento verdadero, el que verdaderamente es probatorio, por el cual, por ejemplo, no existe derecho al hijo para sostener. No existe derecho al hijo. Existe derecho a poner las condiciones para que venga un hijo y desearlo. Pero no existe derecho al hijo, porque uno nunca se ha comprometido a eso, ya que no puedo comprometerme a hacer la digestión. Me puedo comprometer a comer mesuradamente, a tomarme un té después de comer para ver si puedo hacer la digestión, pero lo demás no depende de mí. No depende de un acto voluntario, depende de un funcionamiento de algo sobre el cual yo no tengo dominio absoluto. Y en algunos casos de potencia vegetativa no tengo ningún tipo de dominio. Y aplicado esto a nuestro caso, justamente, la capacidad de fecundación, la capacidad procreativa, no es absoluta. No es absoluta en la naturaleza. Hay momentos en que es actual esa capacidad, momentos de fertilidad en una mujer y un hombre fértiles. Hay momentos en que es potencial, temporalmente potencial, o sea, durante este momento no está en acto, es potencial, pero se pondrá en acto en otro momento, en un momento de infertilidad, de una mujer que todavía está en un periodo de fertilidad e infertilidad, y puede ser una potencialidad ya, digamos, de modo estable, meramente potencial, como el caso de una mujer que entró ya en un periodo de infertilidad permanente, o por algún accidente siempre es o ha sido infértil a partir de algo, ¿no? Entonces, simplemente cuando se habla del respeto, de que el acto debe quedar abierto, debe decir, debe respetar eso, lo que la naturaleza sea capaz de hacer. Los esposos tienen que decidir Por otro lado, ellos tomar la decisión de en qué momento realizar sus actos sexuales, pero en el momento en que lo decidan, tienen que respetar la capacidad procreativa natural que tiene su acción. Eso es lo que significa, ¿no? Estas dos dimensiones del acto conyugal, unitiva y procreativa, son llamadas aquí por Pablo VI significados, tema o expresiones que retomará y hará suyas de forma permanente en las intervenciones cuando hable del tema del acto matrimonial el Papa Juan Pablo II. El concepto de significado nos remite al sentido de una palabra, eso es significado, sentido de una palabra, de una frase o de un gesto. Implica que alguien se expresa o expresa algo a través de palabras o actos y alguien que lo comprende en su inteligencia y en su corazón. Las cosas que tienen un significado nos dicen algo, como los carteles, ¿no? Justamente, los carteles nos dicen algo, solamente con un gesto, con un trazo. Nos dicen que acá se acaba el camino, que acá hay una curva, que acá se puede hacer esto, que acá no se puede hacer lo otro, ¿no? También el cuerpo humano tiene un lenguaje, o mejor, es parte de un lenguaje. El cuerpo expresa algo y lo hace a través, en primer lugar, de su morfología. Al mostrarnos que el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, llamados a una total comunión, siendo dos precisas piezas de encastre, tanto en el plano físico, sus órganos sexuales externos, cuanto en el procreador, sus órganos sexuales internos. En el afectivo, hay una complementariedad afectiva, en el psicológico e incluso, en cierto modo, en el espiritual, porque hay trazos espirituales que son distintos en el varón y en la mujer. Entre una Santa Teresa y un San Juan de la Cruz, por ejemplo, habiendo tanta afinidad de temas, sin embargo, hay dos estilos espirituales distintos. También el cuerpo nos habla a través de los ritmos naturales inmanentes, estos son palabras de Juan Pablo II, ¿no? A través de los ritmos naturales inmanentes en las funciones generadoras, los cuales pertenecen a la verdad objetiva del lenguaje, dice el Papa. El cuerpo habla, sigue diciendo él, no sólo con toda la expresión externa de la masculinidad y feminidad, sino también con las estructuras internas del organismo, en su reactividad somática y psicosomática. De ahí entonces que quien usa su cuerpo debe tener en cuenta que usa de una palabra y por tanto debe comprender cuál es el sentido de la palabra que emplea para transmitir así un mensaje que sea verdadero. De la misma manera que cuando yo empleo una palabra, elijo, tomo esta palabra para referirme a algo, tengo que comprender el sentido, porque si no, si yo empleo una palabra, pero una palabra que tiene un sentido distinto de aquello que yo quiero significar en este momento, yo estoy transmitiendo o un error o una mentira. Es así. Es muy simple. El acto sexual es de suyo una de las palabras más importantes del hombre, pues una de las más sagradas. Y es un lenguaje, o una palabra, que no ha sido elaborado arbitrariamente por el hombre, porque dentro del lenguaje humano, compuesto, no sé bien el porcentaje, porque hay varios datos sobre eso, el porcentaje de palabras vocales y palabras gestuales que componen el lenguaje humano, aparte varía también de cada idioma, ¿no? Y cada cultura tiene un porcentaje elevadísimo de palabras gestual, ¿no? Muchas de las cosas nosotros las transmitimos, algunas solo vocalmente, otras solo gestualmente, y muchas otras vocal y gestualmente al mismo tiempo, porque depende lo que yo digo del acompañamiento gestual que hago, por eso a veces es difícil comunicarse cuando uno solo escucha a la otra persona. Hay que elegir mucho más, hay que ser mucho más preciso, porque yo estoy restringido, como usar un vocabulario mucho más restringido, con menos palabras. Yo tengo que elegirlas bien, porque van a lo vocal, estoy hablando por teléfono, o estoy hablando por otro medio, o me estoy expresando por escrito, las palabras que yo utilizo es una parte solamente del lenguaje que yo habitualmente uso. y con algún tipo de personas incluso es casi imposible comunicarse solo oralmente, con un niño, por ejemplo. Con un niño, yo con un, dialogar con un niño por teléfono es dificilísimo. Es decir, se limita uno a algunas palabritas y hacer un chiste y nada más. Pero yo no podría, una persona no podría hacer una atención psicológica de una persona, de un niño por teléfono. Porque todo depende en realidad de lo que yo esté viendo, de los gestos, de esto, de lo otro. El lenguaje gestual, lo principal. En algunos prima más, y en algunas culturas puede ser incluso que prime mucho más que en otras, ¿no? De hecho es así, prima mucho más que otras. Pero aún el lenguaje gestual y vocal, también podemos encontrar una división en ese lenguaje vocal y gestual, ¿no? Y es que un porcentaje también importante es creado arbitrariamente por el hombre, pero hay otro porcentaje que es muy importante que no admite una intervención arbitraria del hombre, tiene una cualidad natural para transmitir algunas cosas. Y por lo tanto, no es que nos pongamos de acuerdo, entonces no se puede poner uno de acuerdo y que en este momento, en esta cultura, un abrazo signifique una declaración de guerra. O que un palo en la cabeza signifique te estimo mucho. Así. O que un insulto a otra persona hecho agresivamente pueda querer significar que soy educado. Digamos, es la actitud natural. Es la actitud natural, ¿no? De la misma manera que yo no puedo quitarle la sed a una persona dándole un poco de querosén. Hay una actitud natural, no sirve para eso, ¿no? Y dentro de ese lenguaje, entonces, que la misma naturaleza ya le imprime un significado, porque está ligado esencialmente a la estructura fundamental del ser humano, quizá el acto, la palabra más sagrada, la expresión más sagrada, es el acto sexual, cuyo significado está dado por la misma naturaleza, lo cual significa por el autor de la naturaleza. Y esto es importantísimo. Entonces, por eso, el hombre y la mujer, cuando usan de su cuerpo sexualmente, ellos usan de una palabra que tiene un contenido ya natural inserto en él. Y ese contenido natural significa esto: yo me doy del todo sin reservarme nada, me doy del todo a ti sin reservarme nada, y al mismo tiempo yo acepto todo de ti sin reservar, sin excluir nada. Por eso el hombre le entrega a la mujer en el acto sexual, si no interviene él voluntariamente para destruir ese acto, le entrega incluso lo más sagrado que tiene, que es la posibilidad de asociarse a Dios en un acto creador. Y la mujer es exactamente lo mismo. Ahora bien, fíjense, por eso se llama significado eso. Por eso se dice, tiene significado, significa eso. Significa eso. Porque es una palabra, uso esa palabra, estoy diciendo eso. Si no quiero decir eso, tengo que usar otra palabra, pero no tengo que usar eso. Porque si no la tergiverso. Pero hay algo muy importante en esto, y es que si decimos que ese significado, ese contenido, está dado por la misma naturaleza, no es algo que lo ha cargado voluntariamente, arbitrariamente el hombre, como si lo podemos hacer con otros gestos, como todos los gestos de la jerga entre los jóvenes, que con un gesto pueden querer decir una cosa, la victoria, todo lo que los chicos una vez no tienen ni idea de lo que están haciendo. Son gestos que van cambiando con el tiempo o tienen un significado temporal. Como esto no lo puedo cambiar, está dado por la naturaleza, que sigue estado por el autor de la naturaleza. Entonces, el tema es, cuando un hombre y una mujer usan de esa palabra, entran en diálogo, ¿con quién? En dos dimensiones. El hombre con la mujer con el hombre, una dimensión. El hombre y la mujer con Dios. Porque ellos interpretan la palabra que Dios ha puesto y es con el Creador con el que entran en diálogo también. En el acto sexual hay un diálogo entre tres personas. Los cónyuges entre sí y los cónyuges con Dios. al interpretar, al tomar una palabra que él ha acuñado, es una palabra divinamente acuñada, al darle esa estructura a ese acto, ¿no? Ellos utilizan entonces, por eso insiste el Papa Juan Pablo II cuando explica estas cosas, insiste, el hombre y la mujer entran en diálogo con el Creador, porque comprenden la sabiduría, el plan del Creador, al entender esas dimensiones del acto conyugal, entienden qué es lo que él tiene en mente, qué es lo que él quiere que produzca ese acto, ¿no? Y por lo tanto asumen esa sabiduría, ese plan de Dios y se asocian. Y ahí es donde son en sentido pleno procreadores, no meramente materiales, como porque el animal también, digamos, procrea sus hijos, ¿no? Pero no se asocia a un plan de Dios, por eso no se le llama procreador normalmente, ¿eh? Pues no se asocia a un plan, no hay un acto inteligente que no tiene, inteligencia que no tiene, no puede asociarse, no entra en un lenguaje, ¿no? Es un acto meramente mecánico, ¿no? De ahí entonces que esto tenga tal capital importancia, ¿no? Y que cuando el hombre y la mujer usan del acto sexual, pero tergiversan ese acto conyugal, que es lo que hacen con el acto contraceptivo, ellos se convierten en mentirosos. Tergiversan el lenguaje divino y se mienten uno al otro. Y el hecho de ser consciente de que el otro me miente no lo hace menos mentiroso. Como el hecho de que yo sé, le estoy mintiendo, pero yo sé que él sabe que le estoy mintiendo, no me hace menos mentiroso. Dos mentiras no hacen una verdad. Hacen dos mentiras. Por eso no es decir, bueno, pero lo hacemos, pero los dos sabemos lo que estamos haciendo, estamos de acuerdo, igualmente es una mentira. Y por eso fíjense que cuando las palabras que Cristo le dirige a Judas en el huerto de los olivos, ¿no? Judas, con un beso traicionas, ¿no? Con un beso me traicionas, fíjense que si uno las lee, en realidad puede poner el énfasis donde quiera. ¿Dónde puso el énfasis Cristo? ¿En me traicionas? ¿O en el hecho de que diga con un beso? Porque es la tergiversación del lenguaje. O sea, si Judas hubiera entrado y hubiera dicho, ese es el que está ahí, el que está al medio, a él agárrenlo, hubiera sido una traición de una sola cosa. Hubiera traicionado a Cristo, pero no hubiera traicionado incluso al signo más sagrado que tenía de la amistad. Porque Judas hace un gesto no solo fraternal, hace un gesto filial con Cristo. Y en el beso que le da, él lo está cargando de un sentido completamente opuesto a su realidad natural, realidad sagrada. Y traiciona. La tesis central de la Humanae Vitae, de la tesis antropológica central, número 12, 11 y 12, sobre todo el 12, que es donde se contiene la expresión y los significados, añade que no se pueden separar. Hay un nexo indisoluble. No le es lícito al hombre romper por su propia iniciativa el nexo indisoluble y establecido por Dios. Dios, nexo indisoluble, ¿no? Y establecido por Dios entre el significado de la unidad y el significado de la procreación en el acto conyugal. Nexo indisoluble, ¿no? Lo explicará un poco, el mismo número lo explica a continuación, el Papa dice, ¿por qué? Dice, el acto conyugal, por su íntima estructura, y fíjense la expresión que utiliza, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el mismo ser del hombre y de la mujer. Cada palabra acá está acuñada, digamos, de una forma súper precisa. Por su íntima estructura, es decir, tal como es en sí mismo, el acto conyugal es esencialmente así. Si falta uno de estos elementos, no tenemos un acto propiamente conyugal, del mismo modo que no estamos ante un hombre cuando estamos ante un cuerpo sin alma. Eso es un cadáver. Fue un hombre. por su íntima estructura, mientras ese adverbio, ¿no? Ese adverbio fundamental, ¿no? Mientras, ¿no? Es decir, al tiempo que realiza una dimensión, hace real la otra. El Papa Juan Pablo II, remitiéndose a expresiones de este tipo de Pablo VI, comentaba esto diciendo, se realiza juntamente con el otro, un aspecto, se realiza juntamente con el otro y en cierto modo el uno a través del otro. El uno a través del otro, esa expresión es importantísima. La unión se realiza a través de la aceptación de la posibilidad de la vida. Por eso es que quedan sorprendidos cuando uno, algunas personas, cuando uno les dice, por ejemplo, que una relación condomada, es decir, realizada con un preservativo, no solamente es antiprocreativa, es antiunitiva. Bueno, ¿cómo antiunitiva? Sí, es antiunitiva. No hay unión total. No hay unión total. La entrega de la capacidad procreativa que no se da, no se produce, no hay deposición, digamos, de las células germinales masculinas en la mujer, esa no deposición hace que no haya unión total. Ahí justamente el acto unitivo donde la persona se une con todas sus potencialidades, potencialidades que no entregó, algunas no la entregó, ¿no? No produce una verdadera unión. Por eso no es solo antiprocreativo, es antiunitivo. Es antiunitivo. ¿Por qué? Porque una se realiza a través de la otra. De ahí entonces que también no haya que llamar, estrictamente hablando, si se quiere, después no lo usen porque la lengua de la gente se confunde con todas las cosas, pero si uno va, quiere ser quisquilloso, uno tendría que decir una fecundación in vitro y no es procreación. Es una acción técnica. Llamarla procreación es mucho. Por supuesto, en definitiva es lo mismo, ¿no? Pero, digo, si uno quiere ser quisquilloso y va a esto, no, porque habría procreación propiamente, o sea, asociación con un acto creador, pero en el sentido de una cosa, de algo, una realidad humana, si eso fuera fruto de una unión que no se da, de la unión conyugal, ahí se está prescindiendo de la unión conyugal. Así como el otro acto no es tampoco unitivo, esto en sentido, se decía, más bien es un acto técnico. Es un acto técnico, es una fabricación. No es lo mismo procrear que fabricar, es el título de un libro de quien era un moralista importante, fue el arzobispo de Génova y después de Milán, el señor el cardenal Tetamanzi, ¿no? Que el bambini prefabricati, niños prefabricados. El necio es indisoluble por su misma estructura, mientras los une profundamente, los hace aptos. Mientras hace una cosa, hace la otra. Mientras los une profundamente, los hace aptos para generar la vida, según las leyes inscritas en el mismo ser del hombre y de la mujer, ¿no? Quisiera resumir todo este tema con esta reflexión que hizo cuando se cumplieron... A ver, me confundo. Sí, cuando se cumplieron los 40 años de la Humanae Vitae, el cardenal Caffarra, en una importante conferencia, y él explicaba también por qué muchas de estas cosas no se entienden hoy en día. Es un poco difícil, como era su lenguaje, pero creo que va al meollo de la cuestión. Dice así: sustancialmente, la afirmación central de Humanae Vitae se basa en la percepción de la presencia de un bien moral en el hecho de ser el acto sexual conyugal fértil, al mismo tiempo unitivo y procreativo. La presencia de ambas condiciones no es un mero dato de hecho, sino que en ella hay una preciosidad de carácter ético que exige ser respetada. Este acto de inteligencia, captar esto, se basa en algunos presupuestos antropológicos que debo citar en forma puramente telegráfica. El primero: la persona humana es sustancialmente una en su composición de materia y espíritu. Corpore et anima unus, dice el Concilio Vaticano II, hablando del hombre. Por lo tanto, la relación entre el yo persona y el cuerpo no es puramente de uso. El segundo, la dimensión biológica de la sexualidad humana es lenguaje de la persona, dotado de su propio significado, de su gramática. Si el beso de Judas nos perturba tan profundamente, es porque el gesto de besar tiene su propio significado y llevarlo a cabo dándole otro sentido se advierte como algo inmoral y reprobable. El tercero, la gramática que rige el lenguaje de la persona, que es la sexualidad, es la gramática del don de sí mismo. Eso es lo que expresa, lo que hemos expresado nosotros también, ¿no? De ahí se desprende que el respeto de esa gramática exige una profunda e íntima integración entre el eros y el ágape, entre el pathos, eros y logos. Ahora bien, mi convicción es que estos tres presupuestos se han corroído totalmente en la actual posmodernidad occidental. El primero se ha demolido en una doble dirección, o en una naturaleza sin libertad o una libertad sin naturaleza. Ha sido un proceso sumamente complejo en el cual ha habido tanto una progresiva reducción de la libertad y la espontaneidad como una visión de la persona de tendencia materialista. El segundo, la dimensión biológica, ¿no?, se ha demolido en la victoria de la ética utilitarista que niega la existencia de motivos incondicional y universalmente capaces de justificar una elección libre y reprobar la opción contraria. Todo llega a ser justificable en el ámbito del ejercicio de la sexualidad siempre que sea libremente deseado. Y esto es un punto clave que solo se entiende si uno estudia a fondo, por eso se ameritaría un estudio bien particular de lo que es la revolución del 68 precisamente, frente a la cual reacciona la humana élite, también es una reacción frente a esto. El cambio, la subversión del hombre, ese es el éxito de la revolución del 68, que ahora están en algunos lugares haciendo memoria de los 50 años de la revolución del 68, la llaman así, la revolución fallida. Mentira, es una de las más exitosas revoluciones de toda la historia, al punto tal de que estamos como estamos porque tuvo éxito la revolución del 68. Porque la revolución del 68 no fueron el mes de mayo a junio donde estaban tirando adoquines por la calle los estudiantes de París. Eso es el símbolo de la revolución del 68, pero es más grande, que no solo del 68, sino que viene toda la década de los 60, preparada de antemano y todo lo que se quiera. Y eso es clave, porque por eso es que está diciendo ahora, esto es un lenguaje incomprensible para el hombre de hoy. Cuando el Papa mismo sale con la encíclica, ya no lo podían entender. Imagínense ahora, a pesar de todo el trabajo que hizo Juan Pablo II de volver a dar una gramática de fe al hombre de hoy. ¿Por qué eso hizo Juan Pablo II? Darle una capacidad de comprensión del hombre a la luz de la fe. A pesar de eso, lo hizo con lo que quisieron, con toda la generación que se dejó formar, gracias a Dios, inmensa, ¿no? Pero no otros, y la parte del mundo no. Por eso dice, esto se perdió, estas tres cosas no las puede entender la posmodernidad. El tercer presupuesto resulta ampliamente demolido en la vivencia actual en la cual pathos, logos y ethos se encuentran totalmente separados. Este es el nudo que la ética contemporánea demuestra ser cada vez más incapaz de desatar. En consecuencia, terminaba diciendo el cardenal Cafarres, también termino con esto, en consecuencia, Humanevite ha llegado a ser incomprensible en la posmodernidad por haber llegado a ser totalmente impensable. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que esto que Cafarra hace 10 años decía de la posmodernidad, se refería al mundo, esto hoy en día pasa en la iglesia. La Humanevite para hombres de la iglesia, para una parte muy importante de hombres de la iglesia, se ha vuelto, vuelvo, uso las palabras, incomprensible, porque incluso ha llegado a ser totalmente impensable. Ese es el problema que tenemos, por eso es todo un trabajo muy amplio el que se exige de parte nuestra, porque esto es sí o sí esencial para salvar al hombre, que es la misión que tiene en realidad la iglesia.